Viernes 7 de marzo. ¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Los discípulos de Juan interrogan a Jesús sobre el ayuno que ellos y los fariseos practican. Sin embargo, los discípulos de Jesús no ayunan. La respuesta de Jesús es clara. Los amigos del novio, mientras esté el novio, que es el mismo Jesús, con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán tiempos, cuando se lleven al novio, en que ayunarán. Los cristianos del siglo XXI, que siempre tenemos a Jesús con nosotros, yo estaré siempre con vosotros. Lo que debemos hacer es imitar a Jesús, vivir como Él vivió. Este es nuestro camino constante. No hay otro camino mejor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.